de mi hermano, ¿eh? Que Dios me lo bendiga mucho. Que le dé mucha sabiduría, mucho entendimiento. Cada día más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Qué grato estoy de poder estar aquí junto a ustedes. No pudimos estar la semana pasada porque estábamos en el sur. Andábamos en misiones también por allá, ¿cierto? Fue muy bonito lo que pasó por allá. Pero si ustedes quieren saberlo, pregúntenle al Señor. Amén. No. Mire, yo siempre acostumbro a que mi esposa diga algunas palabras. Amén. Venga para acá, por favor, esposa mía. Ella es mi... ¿Ustedes ya la conocen? Sí. Ella es mi preciosa. Ahora, ya. Claro. Bueno, hermana, estoy contenta con esta invitación que nos han hecho. Muchas gracias. Agradecida al Señor por su Santo Espíritu que ha obrado en nuestra vida y últimamente nos ha hecho vivir obras espirituales muy hermosas junto a mi esposo, respuestas del Señor y milagros que hemos visto con nuestros ojos. Y desde ahí nació una inquietud en mi corazón de pedirle un milagro al Señor en mi vida, y veo que lo hace cada día porque su palabra es la que me va transformando día a día, y lo puedo ver. Es como que le pido el milagro y él me dice: ¿quieres un milagro? ¿Y estás dispuesta a cambiar, por ejemplo? A cambiar tu vida, a cambiar todo de lo que hay en ti. Puede ser un milagro eso, Señor, cambiar el corazón, cambiar el carácter, cambiar cosas que tenemos muy dentro. Entonces, pedir un milagro es cosa seria, hermanos. Pero el Señor responde las oraciones y estoy muy agradecida de parte de Dios. Así que espero que esta palabra también obre hoy, porque su palabra es espíritu. Y las cosas espirituales se dicen espiritualmente. Así que muchas gracias por la invitación. Y de conocer a mi hermano también que está atrás, mi hermano Luis. Hermano Luis. Amén. Bueno, gracias al Señor por la esposa que yo tengo. ¿Saben cuál es el milagro que ella pide al Señor? Les voy a decir. Y ella está viendo un milagro. Ella le dice: Señor, que mi esposo se convierta. Y lo está viendo, ¿eh? Así. Gloria a Dios. Porque sabe una cosa, cualquier cosa de la que yo diga aquí, véanle a ella los ojos si es verdad o no es verdad. Porque puede ser que yo esté mintiendo aquí, metiendo la pescada, y mírenla a ella. Usted va a saber siempre cuando un pastor dice la verdad, cuando está la esposa. Y si el pastor anda solo para arriba y abajo, no es bueno eso tampoco. ¿Sabe? Porque la primera oveja que uno tiene, y la primera congregación, y la primera iglesia, es la esposa. ¿Cierto? Que dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y si no anda con la idónea, entonces anda solo. Y ahí eso no habla bien. Eso me lo enseñó el Señor. Que todo lo que tengo que hacer, mi mayor esfuerzo, mi mayor trabajo, es acá en mi casa con ella. Que la labor más fundamental de este tiempo, hermano, es poder mantener la palabra del Señor viva. La palabra se mantiene viva, ¿dónde? En el hogar. Es que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de núcleo familiar. Y allí es donde tenemos que hacer la obra. Es en ese lugar donde Dios tiene que mandar bendición para que las familias de la tierra sean bendecidas. Eso es lo que le dijo a Abraham: que en ti serán bendecidas, ¿no?, las naciones, las familias de la tierra. Es lo que tú creíste. Nosotros creemos en Jesús. Estamos viviendo en un tiempo de destrucción de la familia. Hay una destrucción de la familia. Y lo que quieren los demonios es destruir la familia. Entonces, si su familia está siendo debilitada, ahí hay un ataque del enemigo. Si el enemigo está poniendo pajaritos en la cabeza como realidades externas, es porque el enemigo está haciendo algo allí. El llamado del Señor es que guardemos nuestra familia, invirtamos en nuestros hijos, invirtamos en nuestros hogares, porque allí está el testimonio real de lo que Dios quiere hacer. Amén. Bueno, yo también doy la gracia al Señor por mi hermano Luis. Mi hermano Luis conocí muy chiquitito. Él y su mamita pertenecían a la iglesia de donde estaba yo cuando era chico, y ahí era el pastor mi papá, ¿cierto? De esos tiempos. Él era guagüita, creo, la mamá lo llevaba a la iglesia de mi papá. Pero yo no lo conocí, sino que una vez cuando yo volví lo conocí así como de lejos, pero conocí a los hermanos de él. Y cuando yo llegué de Brasil, él fue a saludarme, le contaba yo a mi esposa, y después me invitó a su iglesia. Y de ahí nos hemos conocido. Mire cómo es los misterios de Dios. Dios me entrega puros hermanos Luises. ¿Ustedes conocen al otro Luis? Sí, sí. Y que también es flaquito como el hermano. ¿Sí? Entonces, con todos mis hermanos así, bendecidos los hermanos Luis. Pero Dios hace cosas hermosas, hermano. Esta agua es para tomar, ¿cierto? Sí. Quiero tomar un poquito de agua, hermano. Ahora sí que estoy consagrado, Busque la palabra del Señor junto conmigo. Amén. El Señor tiene un misterio que quiere hablar en este lugar, porque yo traía otro mensaje y dale, el Señor me hablaba de este versículo, y a través de este versículo Dios quiere producir algo en su vida. Recuerde que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Y se han de discernir en el espíritu. Cuando usted abre su espíritu al Señor, entonces viene el espíritu mayor, que es el Espíritu Santo, toma la palabra del Señor y la conecta con su espíritu, y ahí su espíritu se alimenta, porque las palabras de Dios son alimento. Entonces, diga conmigo, por favor: Señor, dame de tu alimento. Quiero escuchar tu palabra. Que tu palabra me dé fuerza. Me dé fe. Me dé amor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, Jonás capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Yo tengo la versión de las Américas, usted puede tener a lo mejor otra versión, pero todas las palabras quieren decir lo mismo, diferentes formas de decirlo nada más. Y doy lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si lo ha encontrado, Jonás capítulo 4, versículo 6. Dice así, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Dice: y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba, el día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y el 8 dice: y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Amén. Yo quiero que usted fije su mirada en las cosas que Dios dispuso para Jonás. Primero dice que Dios dispuso una planta, ¿cierto? Y esta planta, que esta planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza. Pero después de esto, después de que creció esta planta, para que le diera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad, Jonás se alegró grandemente por esta planta. Mire, Dios llamó a Jonás y lo comisionó para que él fuera en la dirección de una ciudad perversa para decretar una palabra de juicio, una palabra que sería una palabra real, una palabra que traería muerte y destrucción sobre una ciudad, y una ciudad no menor, era una ciudad grande. En ese tiempo era una mega ciudad, era un lugar del imperio más grande que había, y ese lugar estaba lleno de pecado. Es como si el Señor mandara en este tiempo a nuestro pastor, ¿cierto?, allá a Estados Unidos, ahí a Las Vegas, y decretara una palabra. Anda y dile aquí en Las Vegas que yo lo voy a destruir. Y curiosamente Jonás, todos sabemos que Jonás, cuando escuchó la voz, él no quiso ir. No quiso ir. Porque Jonás tenía intenciones en su corazón, Jonás tenía estructuras en su corazón, y ¿sabe qué? A él no le importaba mucho lo que Dios quería hacer. Jonás, un hombre que escuchaba la voz de Dios, no quería hacer lo que Dios había dicho que debía de hacer. Dios habla en este tiempo. Dios llama a los hombres. Dios les da la salvación a las almas. Dios lo capacita. Dios le enseña a orar, le enseña los secretos de la palabra, lo instruye, lo capacita, le muestra todas las cosas. Pero este Jonás escucha la voz de Dios, ve sus propios intereses y dice: ni loco voy a ir allá. Y no quiso ir, por hermano. No quiso ir. Si usted ve en la Biblia, en este libro de Jonás, varias veces se pronuncia la palabra Dios dispuso. Dios dispuso. Hay otra palabra que dice que Dios dispuso un pez. ¿Para qué? Para que se tragara a Jonás. También Dios dispuso una tormenta cuando Jonás estaba en la barca. Dios preparó una tormenta y Dios dispuso un pez y Dios permitió que esta tormenta afligiera de tal manera a los hombres que estaban allí para que Jonás, que estaba durmiendo y que estaba alejándose de los propósitos de Dios, fuera amonestado por estos hombres. Estos hombres que estaban ahí afligidos, preguntándose: ¿quién de nosotros pecó? ¿Quién de nosotros hizo lo malo? ¿Quién de nosotros está haciendo que se alborote de tal manera el mar? Porque sabe una cosa, los hombres que trabajan en el mar, que saben trabajar en la barca, reconocen una tormenta normal de una gran tormenta. Y a veces Dios permite que en nuestra vida se levante una gran tormenta. Dios permite, Dios dispone de que a nuestro alrededor se disponga una tormenta que todos los demás entienden que es una tormenta espiritual. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce su vida. Y Dios trabajará en su vida. Dios trabajará, ¿sabe por qué? Porque el Padre, dice la Biblia, y Jesús dijo: mi Padre es el labrador, mi Padre también es el viñador, mi Padre es experto en viñas, mi Padre es experto en trabajar en la vid, y Él quiere recibir frutos, y cuando ve los frutos y ve que hay algo que no está bien en la vid o en la parra, entonces Él empieza a cortar. Mi Padre sabe trabajar. Y el Padre sabe trabajar en su vida. Quizá usted puede decir: ¿por qué es que hace tiempo que ya no estoy durmiendo bien? ¿Por qué será que mis clientes ya no están viniendo? ¿Por qué será que no estoy sintiendo la palabra de Dios? pero estoy sintiendo la presencia. ¿Por qué será que estoy sintiendo cosas raras? ¿Por la mujer o por el hombre de mi prójimo? ¿Por qué será que mi corazón está lejos? ¿Por qué? Porque hay tormentas. Porque usted ha dejado, porque usted se ha alejado del Señor. Y porque la dirección de Dios es hacia Nínive, pero usted ha tomado una dirección contraria. Ha pagado su pasaje para decir, Dios, yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Eso pasó con Jonás. Jonás no estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Jonás estaba dispuesto a hacer lo que él quería. Y allí, cuando Dios dispone, escuche bien la palabra, Dios dispone. ¿Se acuerda que aquí salió 3 veces la palabra dispone al final? Dios dispuso un pez. Jonás pensó que él se iba a morir cuando lo echaran al agua. Él dijo, aquí me voy a morir, no voy a tener que ir a cumplir el propósito de Dios o lo que Dios me está llamando a hacer, porque Dios no me puede obligar a hacer lo que yo no quiero. Hay gente que dice así, hay gente que dice, yo no quiero seguir más con este hombre, Dios no me puede pedir que siga más adelante con esta farsa. Sí, hay gente que dice así y están dispuestos a separarse, hay gente que está dispuesto a transar su integridad, hay gente que está dispuesta a mancharse las manos, a dejar de caminar a causa de que su corazón se ha endurecido y se ha puesto tan duro que no ha querido hacer la voluntad de Dios. Eso pasó con Jonás. ¿Y sabe qué? Jonás no fue un gran profeta. Jonás fue el más tozudo de los hombres, que representa el corazón que cada uno de nosotros tenemos. El corazón del hombre es de continuo, ¿hacia dónde? ¿Hacia el bien? No, hacia el mal. El corazón de los hombres es de continuo hacia el mal. Si no fuera por la presencia del Espíritu Santo de Dios, si no fuera porque Dios es tan bueno y misericordioso, ninguno de nosotros podría estar en pie. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, es por gracia y misericordia de Él, porque Él está trabajando, porque Él está actualizando, porque en su misericordia, dice la palabra de Dios, no hemos sido consumidos. Dios es tan bueno y misericordioso, es tan clemente y tan tardo para la ira y tan grande en misericordia, que a pesar que usted le diga a su padre, dame, Padre, todos mis bienes porque me voy a ir a vivir lo que yo quiera, el Padre es tan bueno que quizás permita que usted vaya y viva perdidamente hasta que se le acaben los recursos y comience a vivir criando cerdo y luego comiendo de las algarrobas. Eso a veces Dios permite porque el corazón del hombre es necio en naturaleza. Así somos. Somos rebeldes, somos orgullosos. ¿Y sabe otra cosa? Tenemos apariencia de bondad, pero por dentro muchas veces somos sepulcros blanqueados, somos huesos secos, llenos de gusanos. Si no fuera por Dios, que nos sostiene en pie, pero a veces ni siquiera de eso somos agradecidos. Siquiera a veces de eso tenemos gratitud. Solamente cuando Dios dispone un pez para que nos trague y nos lleve a las profundidades de la mar, entonces allí comenzamos a clamar. Sí, Señor. Solo allí en mi desesperación clamé al Señor y el Señor oyó mi voz. Amén. Y quizás allí en el pez, allí en la tremenda desesperación, el corazón de Jonás comenzó a ser transformado de alguna manera para ir a cumplir el propósito que Dios había destinado. El propósito de Dios que le llamó a usted desde antes de la fundación del mundo es que usted manifieste en esta vida la vida de Cristo. Amén. ¿Sabe qué pasó con Jesús? Jesús vino a esta vida a manifestar la palabra de Dios. Amén. Él era la palabra de Dios caminando sobre los hombres. En Él no había mancha de pecado, en Él no había legalidad del diablo. Y cuando Él fue tentado en todo y se le ofrecieron todos los reinos, Él los rechazó por amor a su Padre. Él los rechazó por amor de su Padre. Pero téngalo por seguro que alguno de nosotros aquí, si se nos ofreciera eso tan extraordinario que usted ha estado pidiendo, esperando toda la vida, muchos de los que están aquí se irían detrás de esos deleites. Se irían detrás de esas riquezas, se irían detrás de aquello para dejar al Señor. Hey, es verdad. Oiga, hay gente que se contamina. Hay un cantante muy famoso que se llama Fonsi. Él cantaba para el Señor. Pero un día fue, pactó por ahí y sacó una canción que se llama Despacito y vendió su primogenitura. Su canción fue la más famosa del mundo. Pero vamos a ver cómo está Fonsi hoy, lejos del Señor. Así es, llega la oportunidad, el diablo viene y ofrece, y el hombre carnal pisa el palito y se olvida de que es hijo, que es hija de un rey de reyes y de señor de señores, y que estamos aquí en la vida para seguir las pisadas del Señor, y no nuestras pisadas. No estamos aquí en la tierra para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Jesús dijo: ustedes quieren venir en pos de mí, entonces tomen su propia cruz y síganme. Esas son las palabras del Señor. La palabra del Señor nos lleva a nosotros a entender que muchas veces debemos de negarnos a nosotros mismos. Y debemos de vivir y mirar a los intereses de nuestro Padre. Lo que les decía yo en delante. Los intereses del Padre son la familia, son el hogar, son la iglesia, son la congregación, son el amor por los hermanos, son el bienestar de la coinonía, de la bendición donde Dios habita. Y dice que Él envía bendición y vida eterna. Cuando Él está en medio de una congregación que le adora y que le ama y que le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Aún así, Jesús conocía a Pedro. Y Pedro le dice: Señor, yo te seguiré hasta el final y aún mi vida daré por ti. Y el Señor se da vuelta y le dice: Pedro, me vaya a negar 3 veces. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Pedro dijo eso, yo creo que Jesús se alegró y dijo: este Pedrito es choro, es aniñado, pero no sabe cómo tiene su corazón. No sabe que está dispuesto a negarnos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos orgullosos de haber negado al Señor? Yo lo he negado muchas veces. Me he caído en unas tantas otras. Y por la misericordia de Dios me ha hecho volver. He visto su gracia, su gran amor y su bondad. Y lo único que saco como resultado de todo esto es decir: qué necio corazón tengo, Señor. Cambia mi corazón, transforma mi vida, saca las durezas de mi alma. Porque soy necio. Y he ido a Proverbios, y en Proverbios lo más que se habla es del necio. Y si usted quiere dejar de ser necio, de ser necia, vaya y estudie Proverbios. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que aún el necio, cuando guarda silencio, es contado por sabio. Cuando guarda silencio. Porque usted no sabe cuando usted declara palabras con su boca y dice: ¡ah, me voy a ir de aquí! ¡Ya, ya no aguanto más! ¿Y sabe quién agarra esas palabras? El diablo las agarra, vos. Porque en nuestra boca está la vida y la muerte. Entonces el Señor nos habla aquí de las actitudes del corazón. Hay un misterio, lo que yo le quería decir. En los misterios de Dios, Dios conoce lo que hay en su corazón. Yo no le conozco a usted. Yo hoy día le quería hablar de los ciegos, pero el Señor quería hablar de otra cosa. Dios conoce su corazón. ¿Sabe que no es ciego el que no puede ver? Sino que es ciego aquel que no entiende lo que pasa en su corazón. Hay gente que anda con las patas a la rastra para seguir en la iglesia. Hay gente que dice, no tiene sentido esta vida. Hay gente que tiene fantasía escondida. Hay gente que vive aquí en este aparato. Fantasías, cosas que son horribles de mencionar, las vive aquí. Cuando nadie cree que lo ve, pero el Señor lo está mirando. Así es. ¿Sabe que en el tiempo de Jonás no existía este aparato? Pero sí existía la decadencia del corazón, que era donde Dios quería hacer algo extraordinario. Dios quería transformar ese corazón duro y perverso que era Jonás. Y dice que Jonás, allí en la aflicción, en la dificultad más grande, imagínese usted, envuelto en las tripas de un pez, todo caliente ahí, lleno de los olores horribles, y ahí estando siendo procesado y estando vivo, y ahí 3 días y 3 noches orando, ay Dios mío, purifícame, sácame de aquí, yo voy a ir. Bueno, el Señor tomó este pez y lo llevó hacia Nínive y lo vomitó el pez. ¿Sabe por qué? Porque los problemas a nosotros nos vomitan cuando comenzamos a entender el propósito de Dios. Si usted está en un problema, el problema le vomitará a usted y lo llevará y lo conducirá al propósito de Dios. Y dice que Jonás sale todo pelado, todo chamuscado, me imagino yo, todo manchado, lleno de baba, y ahora todo así, todo mal, a cumplir el propósito de Dios y a caminar por todos los lugares. El Señor va a destruir este lugar, arrepiéntanse, porque el Señor dijo que le iba a destruir. Yo creo que hasta el Dios no iba anunciando lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios permite que usted se pegue manso portalazo, que se caiga, que se ensucie, que se embarre. Y una vez que usted se ha ensuciado, se ha embarrado y nadie da un peso por usted, ahí usted cumple el propósito de Dios y Dios lo comienza a usar. Porque Dios conoce el corazón. ¿Será necesario que usted se lo trague un pez? Hermano querido, no es fácil ser tragado por un pez. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha tragado una mosca? Sí. Bueno, imagínese. Entonces, yo quiero que usted lo imagine solamente. ¿Cierto? Ahí la mosca, Señor, sácame de esta guata. Ay, la pobre mosca orando. Y a veces no pasa nada, pues la mosca se la tragó y se la comió nomás. Pero en este caso, al revés fue, ¿no? Fue tragado, pero después fue vomitado ahí a la orilla de la playa y el hombre fue a cumplir el propósito. Quisiera el Señor, hermanos amados, el romper realmente con el corazón y con la tozudez que tenemos, con la soberbia y con el orgullo que tenemos. A veces nos ponemos tan callosos y tan delicados que no entendemos que Dios siempre estará tratando con nuestro carácter. Dios tratará con usted, no una, no 10, no 100, siempre, porque este camino que llevamos de aquí en adelante es un camino hacia la vida, pero para poder llegar a la vida hay que llegar a la muerte. Por eso que Jesús invitó a sus discípulos a tomar la cruz para seguirle, para ser crucificados. Pablo dijo, juntamente con Cristo, ya no vivo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, ¿lo vivo para qué? Para el Señor, para la gloria del Señor. Y a veces se nos olvida, hermano. Muchas veces vivimos para la gloria nuestra nomás. Pues, y ponemos el enfoque en muchas cosas. No, yo antes ganaba 1 millón, ahora no puedo ganar 1 millón, pues tengo que ganar 3 millones. Porque no sé, pues cada día que ser bendecido. Y si Dios dispone que no ganéis ni una cuestión, y que más encima tengáis que a la calle salir a mendigar, te vaya a enojar con Dios. ¿Es que Dios es tan malo que puede hacer eso? Si ahí en el basurero tenéis que aprender algo, Dios te va a llevar para allá. Dios nos va a llevar a lugares inhóspitos para que podamos purificar nuestro corazón. ¿Sabe lo que pasó con el diablo? El diablo se enalteció allá en el cielo. Él pensaba que era lo máximo. Él era Luzbel, el más hermoso. Él pasaba y brillaba. Donde iba todos se deslumbraban. Pero el hombre, este ser, comenzó entonces a pensar que él podía ser mejor que Dios. Y luego comenzó a hacer contratos, comenzó a ofrecer cosas, comenzó a ofrecer diferentes situaciones a los oídos de los que estaban allí, les ofreció realidades, y luego que se las ofreció, ellos creyeron en él. Tenía un gran poder para hablar, pero ¿sabe una cosa? 33% se fueron con él y otros se quedaron aquí, y ese 33% está esperando en esta tierra una condena eterna, una gran condena. Este planeta, para que usted sepa a dónde está hecho el ser humano, es una cárcel que están esperando la sentencia, porque ya que se cumpla la sentencia, porque ya vino el Hijo de Dios a esta tierra. Y el Hijo de Dios vino a esta tierra a levantar nuevos hijos, a los hijos del reino. Dice la Biblia que Él es el primogénito, el primero de entre muchos hermanos. Y Él vino a generar en usted y en mí a hombres y mujeres que representemos la vida de Cristo, seamos pequeños Jesuses aquí en la tierra, pero pequeños Cristos que viven la palabra de Dios, que viven en sintonía con Él, que lo aman en humildad, que lo adoran con amor, que esperan en su benevolencia y que no cuestionan las cosas. El apóstol Pablo dice en su palabra, en una de sus epístolas, dice: ¿O no sabéis, Gálatas, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sabe cómo es el juicio a los ángeles? Cuando usted manifiesta la vida de Jesús, cuando usted camina igual como Él caminó, entonces su vida es un ejemplo en donde Dios dirá en el día del juicio: que se levante Juanito, que se levante Luis. Y van a estar todos los demonios que habían sido mandados a atormentar su vida. Y Dios va a decir: Luis amó mi palabra y la guardó. Y ustedes le hicieron esto y esto y esto y no pudieron con él. Y así se iniciará el juicio. Nuestra vida será para enjuiciar a los ángeles, que ellos no guardaron su dignidad. Ellos allá en el cielo miraron en poco la palabra de Dios, miraron en poco amar a Dios. Y es esa misma situación la que Satanás pone en este mundo, que los hombres no amen a Dios, que los hombres no amen la palabra de Dios, que los hombres no guarden la fe en el Dios Todopoderoso. Por eso que en este mundo hay miles y miles de millones de dioses, y cada dios le ofrece reinos y fortalezas a los hombres. Es así, los demonios a veces ofrecen cosas y los hombres se van detrás de la riqueza, los hombres se van detrás de la sensualidad, los hombres se van detrás del ego y del orgullo. Y los hombres no se sacian de hacer lo malo cuando se olvidan del Creador. Y el llamado de Dios es que usted y que yo no nos apartemos de estar con el Señor, de amarle, de servirle. Por eso que Pablo dice: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Por qué quieres dejarlo todo? ¿Por qué quieres irte? ¿Por qué ya no aguantas más el propósito de Dios? Crucifícate con el Señor allí. Niégate a ti mismo. Sígueme, dijo Jesús. Es que en el valle de la decisión nadie puede escoger por usted, solamente usted. Solamente usted puede decir: Señor, yo escojo servirte, aun cuando me cueste, aun cuando me salgan lágrimas, aun cuando me sea difícil. Cambia mi corazón, transfórmame, renuévame, dame la fuerza que necesito, pero yo quiero servirte. Enséñame a amar, porque no sé. Que no sea excusa las cosas que usted vivió en el pasado. Que no sea excusa que usted no pudo o no supo amar porque no le dieron amor. Que no sea excusa que usted tiene trauma. No, es que yo tengo trauma. Hermano, esas son excusas. Hay que madurar. Ya hay que estar en la vida delante del Señor y decir: realmente, Señor, tengo un corazón perverso que siempre me lleva al mal. Cuando usted llega a esa decisión, entonces Dios le capacita con el poder de su Santo Espíritu para poder caminar. Porque, ¿sabe? Es imposible agradar a Dios. Lo máximo que usted pueda hacer por Dios es comparado a un parche lleno de pus y de materia, como un trapo inmundo. Lo máximo que podamos hacer. Esto no es del que quiere ni del que corre. Esto es del que se humilla y rasga sus vestiduras. Es del que se humilla. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. El que se humilla, dice que Dios mira de cerca a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Entonces, ¿qué va a hacer usted con la soberbia? ¿La va a seguir alimentando? ¿La va a seguir ahí teniendo gordita? ¿La va a tener como una puerta de escape? ¿Se ha fijado usted en los cines? Yo voy al cine, por si acaso. Y llevo a mi esposa. Así que hay que hacer eso. Ahí en el cine yo me he dado cuenta que usted entra por aquí y afuera hay una puerta atrás que dice escape, en rojo, fuerte. Bueno, la soberbia es igual que esa puerta de escape. Que en cualquier momento, si a usted no le gustó el trato de Dios, usted quiere arrancar. Porque si usted arranca de la iglesia, se está arrancando del Señor. Si usted arranca de su matrimonio, se está arrancando del Señor. Si usted se arranca de su llamado, se está arrancando del Señor. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, este será salvo. Pero en Jesús no hay vía de escape, hermano. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás, como la mujer de Lot. Pero muchos de nosotros estamos mirando hacia atrás. Muchas de las cosas tienen que ver con los ojos. ¿Dónde está poniendo usted sus ojos? ¿Dónde está poniendo sus ojos? Sacarme una selfie con usted, hermano. Aquí. ¿Dónde está poniendo sus ojos? Ponga sus ojos en el autor y en el consumador de su fe. Ponga su mirada en el Señor. Vuélvase a Él, que Él tiene todas las cosas bajo control. ¿Que usted está necesitando algo? ¿Acaso no ha visto los pajaritos? Que Dios siempre los alimenta. Sí, Señor. Que usted necesita sanidad. ¿Acaso Él no ha dicho: yo soy tu sanador? Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted necesita? Necesito ser liberado. Porque si usted está mirando hacia la puerta de escape, porque usted tiene demonios. y porque está infectado de demonios. Y si usted está queriendo dejar al Señor, es porque está endemoniado. ¿Y sabe? Está yendo lejos del Señor, y lejos del Señor no hay nada bueno. Entonces, usted quizá tiene que rasgar sus propias vestiduras y tiene que acercarse al Señor. Había un ciego en el camino, Jesús iba pasando, la multitud iba con Jesús y él se enteró que era Jesús el que iba ahí y él empezó a gritar: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Y la gente empezó: ¡Oye, cállate! ¡Jesús! ¡Cállate! ¡Jesús! Dice que Jesús dejó lo que estaba haciendo y se acercó donde él. Y le dice: ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el Señor le dice, y este hombre le dice: Señor, que recobre mi vista. Porque ese ciego en algún momento no era ciego, porque dice que recobre la vista, porque había dejado de ver. Quizá ese ciego en algún momento no era ciego, pero vio una oportunidad en la ceguera y quizá quedó ciego y dijo: oye, aquí hay una oportunidad, y pescó un tarrito y se puso afuera del templo a pedir plata, y a lo mejor no le iba tan mal. Pero ¿sabe qué? Cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por allí, él se olvidó de la recompensa que él tenía de todos los días estar ahí pidiendo, y le pidió al Señor que él quería recobrar la vista. Si usted está dispuesto, si usted está dispuesta a tener un cambio, tiene que llamar a Jesús. Aleluya. Llamar a Jesús e importunar a Jesús y hacer ayuno y buscarle con desesperación, no con una actitud arrogante. Esa no es la actitud. Jesucristo, el Señor, cuando usted invoca su santo nombre, al invocarle tiene que invocarle con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma. Y usted tiene que bregar con su pecado, porque si usted justifica su pecado, si usted solamente tiene orgullo en su corazón, Jesús no acudirá a su encuentro. El Señor le conoce. El Señor nos conoce. Él sabe la fibra más profunda que hay en su corazón. Dios quiere llevar su vida a cumplir el propósito, pero la actitud tiene que ser la correcta. Calibremos nuestro corazón. Calibre su corazón. Vea usted dónde está su corazón, dónde está la balanza. ¿Está hacia el Señor o está hacia los intereses o hacia otras cosas que no corresponden? Obsérvese dentro y pregúntese al Señor: ¿en qué etapa estoy? ¿Estoy en la etapa en que Dios dispuso un pez? ¿Estoy en la etapa en que Dios dispuso un árbol para darme sombra? ¿Estoy en la etapa en que Dios dispuso un gusano para que se coma ese árbol y me dé el sol? ¿Estoy? ¿En qué etapa estoy? En la etapa que usted esté, Dios siempre le va a hablar. Porque allá arriba, cuando estemos en el juicio, cuando ocurra el tiempo del juicio final, el tiempo del gran trono blanco, en donde todos tendremos que doblar nuestras rodillas, y dice que los libros serán abiertos y se pedirán que sean abiertos los libros, nombre por nombre van a decir: Amanda, y van a decir: tráiganme el libro de Amanda, y van a sacar las hojas ahí, así van a decir. Y mejor no voy a leer nada lo que dice en el libro de Amanda, pero el Señor sabe lo que va a decir en el libro de Amanda. Y allí, en ese día, Amanda, o Luis, mejor agarremos a la Amanda, agarremos a Luis, no va a poder decirse, no es así como está escrito en el libro. No fue así. No es así, Jesús, no, para nada. Señor, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me mandes de nuevo. No va a poder pasar eso. No, no. Entonces, si Dios ha dispuesto para usted un pez, si usted está pasando por la aflicción, regocíjese, porque lo único que Dios quiere de usted es preparar su corazón para que usted no se pierda. Porque este camino, aunque a veces decimos, no, si yo soy salvo, siempre salvo, no, si la salvación no se pierde, y van para allá para las protestas, si la salvación no se pierde, y andan detrás de los carabineros peleando. Eso no sabes, nunca han sido salvos. El que es salvo cuida su salvación, cuida su intimidad con Dios, camina en la profundidad de Dios, tratando de agradar a quien, aquel que lo llamó, agradar, tratando de agradar. El Señor me llamó y yo ando y, Señor, ¿en qué se puedo? Eso es agradar, no con una actitud arrogante, no con una actitud soberbia, tratando de agradar a aquel que me llamó a ser un soldado. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Entonces, mire, cuando los libros sean abiertos, allí estará escrito todo. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí veremos todas las oportunidades gloriosas que tuvo Dios con nosotros, todo lo que Él hizo. Si miren que en la vida de Jonás, para Dios poder hablar con Jonás, le tuvo que disponer de un gusano. Pero antes de que estuviera el gusano, le hizo crecer una calabacera, dice, súper rápida, y le puso sombrita. Y cuando vio la sombrita, ¡ah, qué rico! Estaba contento con la sombra. Y al otro día ve un gusano ahí, y el gusano se lo come todo. Y se enoja de nuevo con Dios. Y ahí Dios tiene que hablar con él. ¿Te enojaste tanto por la calabacera? ¡Sí, pues me enojo! ¿Cuántos le dicen así a Dios? ¡No me gusta lo que Dios está haciendo conmigo! Y se enojan. ¡No me gusta! ¿Es esa la manera en la que tenemos que hablar con Dios? ¿Es esa la actitud que tenemos que tener delante de Dios? ¿No, cierto? Arrepiéntase entonces. Arrepiéntase, queda de otra. Arrepentámonos, hermano. No les voy a contar alguna cosa que a lo mejor ustedes no saben, pero mire, yo cuando me llamó el Señor, yo siempre dije, nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastor. Y ahora soy pastor, ¿no? Pero Dios tuvo que pescar un pez que me vomitara, y el día que me vomitó el pez, el Señor dice, ahora voy a ser ungido pastor. Ven. Y así pasaron las cosas conmigo. Y ahí dije, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo traía cosas del pasado. Yo decía, yo nunca voy a ser pastor porque no quiero ser como mi papá. Mi papá también era pastor. Como son las cosas. Y yo me gozaba, yo estaba orgulloso. Y decía yo, esto yo voy a ser siempre misionero. Y me creía el mejor de los misioneros. No pasaba nada. Estaba puro dando jugo. Pero así ocurre con nosotros cuando luchamos contra los designios de Dios. Dios ha designado en usted algo que no es para nadie más. Dios camina con usted. Hay un misterio en esto que le voy a decir. Pero cuando Dios vive en el corazón de un hombre, Dios se convierte en el Dios de ese hombre y de todo el ambiente alrededor. Y cuando usted camina, es Dios caminando con el hombre, y es Dios en todos los ambientes. Es Dios caminando dentro de su creación, cambiando las realidades, trayendo transformaciones, dando amor, humildad, restaurando. Eso es lo que hace cuando usted ama a Dios. Cuando usted ama a Dios, el Espíritu de Dios vive dentro de usted. Y usted vive una comunión tan linda con Dios que se convierte eso en una historia de amor. En una grande historia de amor. En una historia de amor maravillosa, que es el libro de la vida. Allí donde nosotros tenemos escrito nuestro nombre. Donde Dios dice, yo soy la vida y estaba viviendo mi vida con Amanda. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Yo estaba viviendo mi vida con Luis. Yo estaba viendo, y diga su nombre, siga su nombre. Dios estaba viviendo su vida con cada uno de ustedes. Eso es el secreto del árbol, el secreto del libro de la vida. Dios viviendo su aventura con usted y conmigo. Dios viviendo la aventura de Abel. Dios se convirtió en el Dios de Abel. Y Dios se convirtió en el Dios de Irene. Y cuando yo veo a Irene, digo, qué lindo es el Dios que tiene Irene. Qué lindo el Dios que tiene la pastora. Qué lindo el Dios que tiene mi hermano, mi hermana. De eso se trata. Esa es la relación en la que debemos de caminar. Hermano amado, no en que, oh, yo soy un gran profeta. Así tenía el corazón Jonás. No, yo estoy siervo de Dios y apuesto que voy a ir para allá y les voy a decir que se arrepientan y se van a arrepentir y después voy a quedar de mentiroso. Eso es lo que pensaba Jonás, que Dios, él sabía que Dios era misericordioso y que a lo mejor Dios lo iba a perdonar, pero ¿sabe lo que le importaba a él? Era su reputación. Voy a quedar de mentiroso y Dios me va a dejar en vergüenza, porque hay algunos que creen que Dios lo deja en vergüenza. Mire, yo por tiempo he pensado que Dios juega conmigo igual como cuando uno juega con las hormigas. No sé si usted alguna vez ha jugado con las hormigas, pero yo cuando era chico me mataba la risa porque les ponía obstáculos a las hormigas. Y después cuando no me gustaba la hormiga le ponía el dedo, la aplastaba y la mataba. Yo pensaba, mucho tiempo pensé que Dios era así. Pero Dios no es así. Dios tiene propósitos con usted. Y aun cuando su vida sea difícil, y por donde transite sea difícil, sea algo que no sea fácil de soportar, la misma Biblia dice que Dios no pondrá más carga de la que nosotros podamos llevar. Si Él pone carga sobre usted, si Él pone obstáculos sobre su vida, es porque Él quiere solamente trabajar en purificarle a usted. Esto es igual que la extracción de oro. El otro día un pastor nos hablaba de cómo era el oro. Era en Chillán. Él nunca había ido a una mina de oro. Y lo invitaron a entrar a la mina de oro, el pastor Reinaldo, ¿cierto? Y él contaba. Y él dice, oh, contento. Y se entró a la mina y vio puras piedras. Y no aguantó y se le acercó a un hermano. Le dijo, oye, hermano, ¿a dónde está el oro? Ahí, pues, en todas esas piedras. Allá, pero me está leseando, decía él. ¿Cómo estará ahí en las piedras? Sí, no, y que yo me quiero llevar aunque sea un poquito de oro para tener, puede decir el pastor. No, si esas piedras son. Ah, ya, decía, me está molestando. Y después lo tuvieron que pescar, lo llevaron para adentro al proceso de la molienda. Pescaron todas esas rocas y la molían y la molían y la molían. Y después le echaron a un horno. Y después de toda esa cuestión del horno, empezó a fluir el oro. Y ahí se dio cuenta él, oh, dijo, era verdad que esas piedras tenían oro. Claro, una roca enorme puede tener unos poquitos gramos de oro. Y lo mismo en usted, pues, usted se puede ver grande, ¿eh? Lleno de dones. No, que yo soy, pues, ¿eh? Nadie se mete conmigo, pues, ¿eh? No, pues, nadie me puede decir nada, pues, ¿eh? Yo no le pido a nadie, pues, ¿ah? Entonces Dios dice, ya metamos esta piedra a la molienda, metamos esta piedra a la molienda y metámosla al horno, pues. Metámosla al horno, pues. Porque ¿sabes lo que quiere hacer Dios? Quiere sacar la escoria para que fluya el oro. Eso quiere hacer. Por eso que Dios ha querido traer esta palabra a nuestros corazones. Dios nos quiere meter a la molienda. ¿Para qué? Para que podamos dar algo de valor para Él, algo extraordinario para Él, que nosotros podamos brillar, que podamos ser considerados como hijos que le conocen a Él. Porque si usted creía que el Evangelio es religión, creo que se ha equivocado de lugar. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una realidad. Y Él quiere transformar su corazón y trabajar ahí en esas áreas donde nadie más puede trabajar. Entonces, como recomendación, las palabras, esas palabras malas, esas ganas de dejarlo todo, esas cosas de ya no quiero más, no lo haga más. Venga a la presencia del Señor, humíllese delante de Él y haga algo que es extraordinario que Dios nos dio, que se llama sacrificio de alabanza. Allí donde nadie le puede ayudar, si usted se humilla de corazón y le sigue buscando a Dios y le sigue creyendo y sigue en su posición allí buscando al Señor, eso se llama sacrificio de alabanza. Y desde allí Dios comienza entonces a transformar, a traer cosas nuevas, a dar libertad, a producir en nosotros una visión diferente. Y es ahí cuando entonces Jesús se presenta delante del ciego que le ha dicho: quiero que recobren la vista. Y el Señor le dice: conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe será hecho. Y dice que lo toca. Y el hombre abre los ojos, pero ¿sabe lo que ve? Ve a Jesús. Todo lo que tenemos que ver en nuestra vida es al Señor. No ponga los ojos en la calabacera. Dígale a su hermano que está al lado, no ponga sus ojos en la calabacera. No ponga sus ojos en el pescado, en la ballena. Pues dígale, no ponga sus ojos en la ballena. No ponga sus ojos en el gusano. No ponga sus ojos en la tormenta. Ponga sus ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y dice la Biblia que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él, el autor, el consumador de nuestra fe, aquel a quien nosotros debemos toda nuestra vida, de quien nosotros solamente con el hecho de abrir los ojos debemos de dar gracias, solamente con el hecho de poder ponernos en pie y caminar, decir gracias, solamente por el hecho de tener un tecito y un pancito, decir gracias, solamente por el hecho de tener un hogar, tener unos hijos, tener una esposa y poder trabajar, decir gracias, solamente por el hecho de que Dios le ha dado a esta iglesia pequeñita pero tan bonita, decir gracias. Porque sabe que esta iglesia comparada a la que yo tengo es más grande. Yo todavía tengo dos personas. Todavía ella es mi congregación. Así que, y tenemos dos viejitos que todavía no se convierten. Pero yo les digo, el Señor algún día me llevará a una iglesia. Y ellos me dicen, pero si nosotros somos su iglesia. Yo me gozo y digo, Dios mío. Pero sabe, Dios me ha venido enseñando ya hace como 3-4 años lo que es amar las pequeñeces. Que no nosotros. En las cosas pequeñas está lo más lindo, hermano. En lo pequeño se encuentra lo macro. En lo pequeño, cuando usted ve con microscópico y va mirando hacia abajo, dice, va mirando pura belleza, cristales, cosas hermosas, en lo pequeño hacia abajo. Y a veces nosotros solamente ponemos la vista en las cosas grandes. Entonces valore lo que Dios le ha dado. Aleluya. Y no diga más, es lo que hay nomás, po. ¿Ah? Es lo que me tocó nomás, po. ¿Ah? No, si lo que usted está viviendo es lo que el Señor destinó para usted desde antes de la fundación del mundo. Desde aquí el Señor nos puede sorprender. Dios puede darnos muchas cosas, pero si no estamos nosotros procesados para recibir aquellas cosas que a veces anhelamos, nos podemos perder fácilmente. Entonces ahí en el lugar en donde usted está, valore al Señor. Y aun si usted está pasando por enfermedad, si aún está siendo atacado, para Dios no hay nada imposible. La calabacera la puso el Señor, el gusano lo puso el Señor, el pez lo puso el Señor. Oiga, hasta Dios le puso el dedo al pez para que produjera también el vómito. Toda la cosa lo hizo el Señor. Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él nos ama. ¿Puede decir el Señor me ama? Amén. Amén. ¿Se siente amado por el Señor? Amén. Él le ama a usted. Y Él me ama a mí. Él nos ama. El Señor es amor. Y también es fuego consumidor. Y que ese fuego nos consuma todo. Amén. ¿Para qué? Para que salga el oro. Porque debemos de dar lo mejor que el Señor demanda de nosotros. Así que les voy a pedir que oremos al Señor, que se pongan de pie, que cierren sus ojitos y que podamos ponernos a cuentas con Él. El Señor, a través de su palabra, tiene la facultad tremenda de limpiarnos. A través de su palabra tiene la facultad tremenda de lavarnos. Dice que cuando Él envía su palabra, nos limpia, nos libra de toda nuestra ruina, porque su palabra cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Y ninguna de las palabras que salen de la boca del Señor caerán a tierra, sino que cumplirán el propósito por el cual fueron enviadas. Y en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por haber podido estar en este lugar. Muchas gracias por recibir esta palabra. Yo ruego que usted, Señor, lave, limpie, purifique todos los corazones. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Señor, este pueblo, Dios mío, decide, Señor, seguir sus pisadas, de pedir su amor, de seguir su amor, de seguir su cuidado. Dios amado, pido en esta hora que usted bendiga, Señor amado, los pies de sus siervos, que toda rodilla paralizada comience a caminar. Señor amado, que usted en este día transforme y bendiga las vestiduras de sus hijos, de sus hijas, para su gloria. Señor amado, y que todo pensamiento extraño a su presencia salga de sus mentes y de sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, visite a sus hijos, visite a sus hijas. Señor amado, denle fuerza a aquel que no tiene ninguna. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, por la fe, usted, Señor, conoce a todas sus ovejas y dará la fuerza que necesita. Señor, bendecimos en esta hora a cada uno de sus hijos. Señor, ruego, Señor amado, que usted le dé fuerza, que los bendiga, que estas ovejas se multipliquen, Señor amado, y que en sus corazones haya amor a su presencia, haya alabanza a su presencia. Señor amado, porque usted es bueno, porque usted es maravilloso, porque usted es extraordinario, porque usted le da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Usted, Señor amado, le dice al cansado, Señor amado, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Y en esta hora, por la fe, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, y su palabra, Señor, infunde aliento, infunde vida, infunde bendición. Su palabra, Señor, nos limpia de toda maldad. Gracias, Jesús. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Gracias por su amor. Gracias por su bondad. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te amamos en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este día. Gracias, Señor, por este día, porque usted hará grandes cosas en estas familias. Usted hará grandes cosas con estos varones, con estas mujeres. Usted hará grandes cosas con nosotros. Y estaremos alegres, y estaremos dichosos, porque usted es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, enséñenos a caminar en su bondad, en su misericordia, para que la historia de amor que se escribe en el libro de la vida sea cada día más linda, que pueda haber en nuestros labios alabanza, que pueda haber en nuestros corazones adoración, que en nuestros corazones haya presencia suya, que podamos brindar sacrificio de alabanza. Gracias, Señor. Porque usted, Señor amado, es con nosotros. Amén. Y no temeremos mal alguno. Señor, aun cuando están difíciles las cosas en este mundo, estamos guardados en el hueco de su mano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por su bondad. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pastor. Amén. Señor, bendito. En que el Señor nos siga bendiciéndonos. Agradecemos al Señor porque Él es bueno. Sí, el Señor. Y para siempre es su misericordia. Amén. Damos gracias, Señor, porque podemos honrar a nuestro Señor. Este es un año de honra.